amas, pero ya no comprendo. Todo es un engaño. Si cuando quiero verte dices estar cansada, parece que no existe más aquella pasión. Cuentan tus amigas que te notan rara, que ya no eres la misma, que algo te cambió. Es que tienes otro dueño. ¿Por qué das tantas vueltas? Que te alejes prefiero. No quiero más tu amor. Aléjate, no quiero más tus besos, que te alejes.